Bien. Con respecto al tema de los materiales, aún cuando queden algunas clases más, yo sé que se acortan las clases. Daremos para el segundo, esto creo que lo había dicho, pero lo voy a reiterar porque incluso revisando el material estoy recortando algunas cositas, ¿sí? Que sea para que se centre más la atención en algunas cuestiones. En los parciales tomaremos hasta el punto que lleguemos a dar, ¿sí? Si no llegamos a algún punto, no lo tomaremos. Y tampoco se lo tomaré, digo, para que se quede aclarado, en el integrador, ¿no? Sin los finales. Con lo cual, por ahí, si alguien quiere los finales, podemos hacer en algún momento alguna cuestión de consulta. Aun cuando digo, la última unidad es la que ya desde el once que no se llega. ¿Esa va a necesitar? Sí, va a ser el tema del estado. Entonces, ahí lo que va a hacer es una selección muy apretada del tema del estado, muy apretada, ¿no? ¿Por qué? Porque como no vamos a llegar a tener tiempo de verlo, y yo sé que siempre cuando se toma, se puede leer sin problema, no hay nada que ustedes no puedan leer por su cuenta, pero digo, siempre preferiría que sea que el material que se dé cuando ni siquiera se gozó sea lo suficientemente claro para que las dificultades sean las que cualquier alumno puede tener y no otras, digamos, no una adicional. Así que con el tema del estado estoy sacando gran parte de la información, estoy tratando de buscar algunos textos que sé que son efectivos porque recuperan buena información, separan en posiciones políticas, digamos, ideológicas diferentes y permiten tener un panorama bastante general del tema, ¿sí? Bueno, dicho esto, bueno, la clase de hoy es, primero hacemos un raconto de algunas cosas que quedaron pendientes de la otra parte de Maquiavelo y ver un poco parte de su discurso con unas pequeñas lecturas que me gustaría producirlas, aunque no la hayan hecho, me gustaría que se lea eso. Además, lo que he visualizado en el parcial, que básicamente en algunos puntos donde creo que tuvieron menos errores han sido puntos donde hay una posibilidad, aunque sea, de haberlo problematizado, leerlo, charlado. Obviamente que eso está claro, que siempre es preferible hacer una pequeña lectura o una lectura más extensa, no las que yo hago y una son siempre cortas, y a partir de eso dialogar, charlar, discutir o sacar dudas y discutir hacer ocasiones. Bueno, me parece que eso en parcial se también saltó. Entonces, bueno, por ahí voy a hacer algunas aproximaciones, no muy largas, no muy diferentes de lo que hago siempre, pero por ahí nos vamos a quedar un ratito en algunas cosas. Así que bueno, esa es la primera parte. Después iremos con Hobbes. Y no me propongo ir más allá de una parte del ojo, ¿sí? Y después si sí, entregamos notas, charlamos y bueno, si hay eso seguramente más bien me gusta eso, pero lo dejamos para el final. Bueno, a ver, vamos a charlar un poco de las una parte, digamos, de Maquiavelo vinculada más que todo con las repúblicas italianas que se enviaba por otro lado. Bueno, a ver, siempre se pone el caso de las repúblicas italianas, que por ahí pudieron leer el texto de Skinner, que me parece bastante sencillo, como vean en ese texto analizando mucho, me parece que es bastante sencillo, hace un reconto bastante fácil de comprender. Lo que el acentuar, digamos, el mirar este momento histórico y político tiene que ver porque aparece aquí o reaparece una idea republicana que se había perdido después de la experiencia de los romanos, ¿sí? O sea, si uno ve temporalmente, hay un salto bastante extenso desde aquella experiencia, la caída posterior del imperio, y desaparece, digamos, una reflexión fuerte sobre la idea de una libertad que empieza a cambiar. Me parece que las repúblicas italianas empiezan a recoger nuevamente parte de ese guante que había quedado ahí durante la etapa de los romanos, en experiencias muy concretas de ciudades-estados muy chiquitas. Si lo pudieron ver a eso, son ciudades-estados pequeñas, fácil de manejar. Entonces, para muchos, eso es parte de las posibilidades que tiene de recuperarse un espíritu más vinculado al cara a cara, más una participación activa, más una participación directa, ¿sí? Bien, cuando nosotros habíamos hablado de Maquiavelo, yo les había dicho que el contexto de la escritura del Príncipe tiene que ver con un objetivo central, que tenía que ver con la seguridad, básicamente. Yo creo que la social. La escritura del príncipe lo tiene que decir, es la antena de la seguridad. La seguridad del Estado en general, a través de la cabeza del príncipe, por lo tanto de todo el pueblo. Pero el tema es la seguridad. En el texto de los discursos, el eje de análisis varía. Digamos, él se para más sobre otro tema, que es el tema de la libertad. El tema de la libertad. Y en este sentido de la libertad, yo diría que habría que, al menos parcelar, un doble significado de la libertad, que en este momento está bastante claro. El primer grado de libertad tiene que ver con la capacidad de que cada... Que una forma de gobierno determinada no tenga injerencias externas. Ese es un poco el principio de libertad. Es decir, que no haya poderes que me indiquen qué es lo que tengo que hacer. Poderes externos que tienen influencia. Y ahora vamos a ver un poco que eso fue uno de los primeros problemas que tuvieron que superar estas repúblicas. Y el segundo sentido de libertad está más que nada dado por una cuestión interna, ¿no? Más de características endógenas, en el sentido de formas de autogobierno. Esos serían los dos sentidos de libertad que me parece que las repúblicas italianas estarían. ¿Está claro? Uno, la injerencia externa, y el otro, más bien, las formas internas de gobernar. Respecto al primer sentido, que podríamos llamar exógeno, externo, a ver, cuando habíamos visto algo de Maquiavelo, yo les dije que las repúblicas italianas, que eran chiquitas, estaban rodeadas de poderes políticos mucho más grandes, ¿sí? A los cuales, por distintos motivos, trataban de quedarse con esta república italiana, o querían tener injerencia en la forma de gobierno. Y eran dos, lo que quedaba del Sacro Imperio, por un lado, y por el otro lado el poder del papado. Es decir, por un lado o por el otro, después van a tener que ver las monarquías francesas y después España también, pero en principio las experiencias empiezan a nutrirse a partir de la necesidad de estructuras políticas grandes, de regímenes políticos, de sistemas políticos grandes, perdón, de querer capturar parte de estas repúblicas italianas. Tuve alguna cosita de cada una de ellas, aunque sea para que vean cómo tuvieron que luchar contra esa pretensión de injerencia. Es decir, lo que yo estoy buscando es algún principio de respuesta teórica de las repúblicas italianas para enfrentar estos poderes. Es una respuesta más bien teórica. A ver, el Sacro Imperio Romano reclamaba, hasta de la época de Justiniano, es decir, hace muchísimo tiempo, la pretensión de que el príncipe tenía dominio absoluto, dominicum, como decía, ¿no? Dominio absoluto sobre las repúblicas italianas. Es decir, como que siempre habían sido de su pertenencia. El hecho que ahora no estuvieran bajo su égida no quería decir que la pretensión legítima y legal le siquiera correspondiente. Y con esto avanzaban permanentemente invasiones militares, tratando de capturarlas, tratando de nuevamente que regresaran a lo que había sido su órbita natural de desarrollo. Bueno, ante esa pretensión del Sacro Imperio, no había como ningún principio jurídico que anteponer. Esto es un poco lo que yo quiero que veamos. Es decir, no había nada de la cual tomarse a fin de reprimir esa pretensión que tenía el Sacro Imperio. O sea, no había ley que determinara que esa ciudad estaba... Claro, algo así, digamos. ¿Qué es lo que se buscó? Tratar de buscar, y esto nos habla de la influencia del derecho, la necesidad de estas repúblicas italianas de buscar algún tipo de argumentación jurídica que pudiera legitimar la pretensión de autogobernarse, de que nadie tuviera injerencia sobre ellos. Y aparece una serie de juristas, una gran cantidad de juristas, de los cuales no me acuerdo si en el texto lo menciona, pero lo nombro, porque por ahí en algún lado se llama Bartolo Sasso Ferrato, que dice una cosa que es muy obvia, digamos, ¿no? Pero dice que cuando pasa mucho tiempo, y cuando pasa mucho tiempo, esas sociedades tuvieron la capacidad de gobernarse sin que nadie les indicara cómo tenían que hacerlo, esas sociedades pueden reivindicar para sí y legítimamente la pretensión de gobernarse sola. ¿Está? Lo digo en otras palabras como lo dice él. Si existe una incompatibilidad entre la ley y los hechos, es la ley la que se tiene que adecuar a los hechos. ¿Está esto? O sea, ¿cuál era el hecho concreto? Que esas ciudades durante todo ese tiempo elaboraron sus constituciones, elegían a sus mandatarios, bien o mal, tuvieron una forma de gobierno que no requirió de nadie para poder gobernarse. Entonces, cuando se producen estos dos elementos que chocan, la ley no los ayuda, pero sin embargo los hechos van en una dirección, la idea en este caso es que La ley tenga que adecuarse a esos hechos. Vemos, ahí se planta un fuerte principio. Decía que se planta un fuerte principio por medio del cual estas repúblicas italianas pueden seguir gobernándose sobre sí mismas. Desde el punto de vista más práctico, las pretensiones del Sacro Imperio que se tenían que ver con invasiones concretas, el emperador quería conquistarlas, fueron reprimidas por gran parte de las repúblicas italianas. Hablaba bien de ello. Pero para reprimirlo, en muchos casos, cada una de estas ciudades llamaba al papado que les ayudara. Es decir, por un lado, para eliminar la pretensión teórica, elaboran algo y desde el punto de vista práctico reclaman la presencia del papado que les pueda asistir con dinero, con tropas, con lo que sea. Por lo tanto, esto empieza a generar otro problema, que es la pretensión del papado de querer influir en la política interna de cada una de estas repúblicas italianas. Y aparece una palabrita, seguramente la van a ver en algún momento, que es la palabra güelfos, ¿no? Es decir, los güelfos serían aquellos que adhieren o que están de acuerdo, digamos, con las pretensiones papales, los que defienden la causa papal. ¿Eh? Como que se crea una especie de partido que trata de hacer suya la causa del papado. Digamos, también el papado puede reclamar legítimamente esa pretensión. La República Italiana está al lado, digamos, ¿no? Y además, recuerden, esto es más o menos lo que hicieron en parcial, esta idea de la puja entre el papado y el imperio. El papado no renuncia nunca a la pretensión de esa potestad de querer mandar en la propia tierra. ¿Está claro? Y para ello se apoya también en un principio jurídico basado en el derecho canónico, según el cual la potestad de la Iglesia está por encima de cualquier otra potestad. Entonces, también hay una pretensión legítima desde el punto de vista jurídico que hace que el papado intente reclamar para sí estas repúblicas italianas. A lo cual, obviamente, ¿qué había que hacer? Anteponerle otro principio. Anteponerle otro principio con la finalidad de tener un arma que pudiera protegerse de esas pretensiones. Y aparece acá, eso simplemente lo menciono porque ya más conocido la figura, aparece nuevamente, y ahora para dar cuenta de este fenómeno, este personaje que conoce usted, que es Marsilio de Padua. ¿Sí? Aparece nuevamente Marsilio tratando de elaborar algún tipo de respuesta frente a la pretensión fuerte de la Iglesia. Y en esta aparición de Marsilio, en este punto en particular, él habla de la idea del conciliarismo, ¿no? La idea del conciliarismo. La idea del conciliarismo era de una representación más amplia que la del papado, donde estuvieran también las personas que adhirieran a la religión, es decir, es un principio mucho más amplio. Conciliarismo. ¿Eh? ¿Está? ¿Podría repetir, profesor? Sí, la idea del conciliarismo, sí. A ver, la pretensión del papado es una persona que cree que tiene la potestad porque viene el designio desde Dios. La idea de conciliar, en cierta medida, reconoce la importancia de la Iglesia, obviamente, pero no cree que eso esté nada más que en manos del Papa, sino de la Grey Católica, para decirlo de alguna manera, ¿está? Y que está por encima del propio papado. Y para ello, bueno, recoge, digamos, la idea es que recoge la historia un poco de cómo se comportó la Iglesia y dice que en el principio existía un conjunto de personas que eran las que tenían la potestad sobre las cosas. ¿Qué es lo que está tratando de parcelar? Y acá se une con lo que ustedes fueron conocer de parte de Marsilio. Esta idea un poco más secularizada del poder. Esta idea de separar las aguas, esta idea de dar al César lo que es el César, separarlo directamente. Bueno, Marsilio, aun cuando sea una persona vinculada a la Iglesia, consideraba que se trataba de dos ámbitos diferentes. Bien, lo siento por un lado y por el otro para sintetizar lo que había dicho antes, más esto. Lo que tenemos en primer lugar es una construcción de la libertad en cada una de estas repúblicas italianas sobre la pretensión inicial del concepto de libertad que dije, es decir, sobre la idea de la injerencia. A la idea de injerencia la anteponen dos cuestiones. ¿Estamos en esto? Ahora digamos algo del otro sentido de la libertad, más el interno, digamos, ¿no? Más el de autogobierno. Les hago una pregunta sobre, en general, digamos, que tengo que conocer demasiado. Ahora, las repúblicas italianas, si ustedes leyeron el texto de Skinner, se caracterizaban básicamente por tener una problemática permanente. ¿Se acuerdan cuál era? Que era muy estable. Inestable, inestable, absolutamente inestable. ¿Se acuerdan por qué o saben por qué eran inestables? Tenían varios males. La característica está bien, es la inestabilidad. Tenían varios males. Y según la perspectiva teórica de quienes elaboraron en ese momento algo, el mal tenía un problema u otro. Pero, ¿alguien se acuerda alguno? La lucha entre familias. La lucha entre facciones, para ser más parado en el texto, digamos, lucha entre facciones. Que no necesariamente lucha entre familias, pero sí en el texto de Skinner pone como caso los Montescos y los Capuletos, digamos, ¿no? En el fondo son como grupos diferentes que representan socialmente otras cosas y que se enfrentan, cada uno buscando su propio interés. Eso que genera inexorablemente inestabilidad. Ese es un punto, lucha entre facciones, está bien. Si lo leyeron por el lado de los Montescos y Capuletos, lucha entre familias. Pero que las familias representaban intereses, eso, ¿no? Intereses socioeconómicos. ¿Qué otro problema existía? ¿Se acuerda? Bueno, otro de los problemas que se marca como preocupante es que cada uno tenía como objetivo la búsqueda de riquezas, ¿no? Y para muchos la búsqueda de riquezas era un problema porque eso implicaba que el bien particular estuviera por sobre el bien general, ¿no? Obviamente esto responde fuertemente al espíritu de ese momento, ¿no? Esto lo habíamos visto con el tema de la secularización, como aparece este hombre nuevo, mucho más codicioso, ambicioso, y eso forma parte de su realidad. Bien, y hay otra cosa que por ahí está más sutil en el texto, me parece que es claro, pero está más escondido. Había una denuncia, que es la que va a tomar después Maquiavelo, sobre la corrupción en estas conformaciones, ¿eh? en estas formas políticas. Cuando habla de corrupción, no nos vayamos al concepto de corrupción moderno, ¿no? En el sentido de que se queda alguien con el vuelto. No es esa corrupción nada más, sino está dado básicamente por la idea de una pérdida de virtud en la población. Es cuando ya lo del otro, lo público, deja de interesar cada vez menos y aparece en su lugar casi como única expresión el tema de los bienes particulares. Ese es más bien el sentido de corrupción en este momento. La corrupción nuestra tiene otra connotación, ¿no? Y uno puede decir que tiene que ver con eso, pero tiene otra connotación. Bien, pongan esta situación, ¿no? Fuerte situación de decadencia, pérdida de virtudes en general, problemas en la sociedad. ¿Cómo creen ustedes que se solucionan estos problemas? Díganme desde perspectivas más bien teóricas, ¿cómo creen ustedes que se sale de situaciones cuando uno cayó fuertemente? No es muy distinto, perdónenme, ¿recuerdan el planteo de Platón? Cuando veía una decadencia permanente, dice, ¿y ahora cómo hacemos? ¿No es cierto? Bueno, digamos, hay una preocupación fuertemente por los filósofos políticos por analizar estas situaciones cuando hay algo que empieza a entrar en declive. Díganme las respuestas teóricas que ustedes creen, porque justamente las experiencias de las repúblicas italianas ensayan lo que creo son las respuestas teóricas. Por eso me gusta verlo en este momento. Dígame. El hecho de crear una conciencia nacionalista, podría ser. Crear una conciencia, digamos, de la importancia de lo nacional. Claro, o sea, donde lo del bien del otro sea bien para mí también. Bien. Algo bien. Así que. Un líder fuerte. Bien. Un líder fuerte, esta respuesta, ¿quién la ensaya? Maquiavelo. Porque Maquiavelo ensaya esta respuesta. El príncipe, ¿no? Lo que busca. Maquiavelo ensaya fuerte. Esta respuesta. Platón no ensayaba la respuesta del hombre fuerte, pero que el hombre sabio, el filósofo. O sea, también la idea de que solamente una persona es capaz de reconducir sobre un vínculo que empieza a entrar en decadencia. Es una idea fuerte de muchos teóricos, ¿eh? Yo creo que se inaugura Platón, por eso me parece importante verlo. Bien, otro es lo que dijo el compañero, otro es la idea de... ¿Qué otra más creen ustedes? ¿Gobierno mixto? Podría ser, decímelo como lo entendés, ¿entendés la manera que lo hemos visto con Polibio, digamos? Controles donde... Sí, sí. Pero ¿dónde le ves la ventaja del gobierno mixto? ¿Cómo crees que se puede recuperar? Controlando los poderes. Ajá. Bien. Bueno, yo le veo un problema a eso, no porque esté mal la respuesta, quería ver cómo lo entendías vos. ¿Cómo se hace para recuperar cuando la cuestión ya está en decadencia absoluta, digamos, ¿no? ¿Qué poder va a querer controlar al otro, digamos? Cada uno va a tratar de tirar cada vez más para sí mismo. Un gobierno conformado por varios, El tema es que estamos en un periodo de decadencia, entonces los mejores como que brillan por su ausencia. Pero bueno, tomemos la idea del gobierno mixto porque es un poco la que se ensaya. ¿Alguna otra cosa más? Eso es el gobierno mixto de Aristóteles. La de fortalecer, los sectores medios. Exactamente, fortalecer una clase media que pueda regularizar las instituciones. Mi pregunta sería, ¿quién las fortalece? Porque quien es el fortalecedor sería el que hace elevar la virtud a todos, ¿no? Y ahí caeríamos como en una idea de que hay alguno que tiene esa particularidad. Claro, si es el papado, volvería a adquirir ese control sobre la ciudad que tanto estaba buscando. Uh-huh. Y que los sectores, si, no hace falta que sea un individuo, pueden ser directamente sectores populares que adquieran el poder políticamente y que con gracias a ese poder político después consigan mayores beneficios económicos que lo lleven a... Y a partir de ahí se hace el ciclo. Sí, hay una respuesta ensayada que yo les dije, la, no restringirlo a uno, sino tratar de ver cómo se... Bueno, con sus más, con sus menos, digamos, este tipo de respuestas se tuvieron ensayadas durante esta etapa. Lo que no mencionó quizá vaya en la dirección de lo que él dijo, digamos, yo puedo hacer una lectura así. Para algunos lo que hace salir de situaciones de fuerte atraso, de fuerte corruptela en este sentido, es fortalecer a las instituciones como un ámbito generador de principios de igualdad. Digo, esa es una respuesta que por ahí faltó dar, pero digo, teóricamente es otro que, hay otros que también transitan por esta cuestión. ¿Por recibir no se tiene ese sentido de vida de arriba hacia abajo? No necesariamente, por eso quería ver cómo lo ven ustedes, porque... Me voy a adelantar lo que digo, pero en los discursos de Maquiavelo él cree que la cuestión tiene que venir de elevar la virtud del pueblo. Elevando la virtud del pueblo yo voy mejorando las otras cosas, ¿tá? O sea que los discursos hacen una inversión de la concepción de cómo salir de determinadas situaciones. Ya no es el príncipe iluminado, sino tratar de ver de qué manera una población virtuosa es la que genera un nuevo círculo virtuoso en esa comunidad. Así que no necesariamente la respuesta desde el punto de vista teórico viene de arriba abajo. ¿Es una revolución cultural tipo maoísta? No sé, tipo maoísta no lo sabía. No sabía decirte completamente. Digamos. Pero sí una transformación cultural que permitiría que la virtud no esté encarnada en uno, sino que pudiera estar encarnada en una gran cantidad de personas, ¿no? O en sectores sociales. Bien, bueno. Ahora voy a tratar de sintetizar al menos estas ideas que estaban dando vueltas justamente en Italia en este momento. La primera de las respuestas que se pueden ensayar tiene el nombre de ensayar lo que se llaman los retóricos o los prehumanistas. Los retóricos o los prehumanistas. A ver, ¿qué es lo que dicen ellos? El problema básicamente para esto estaba dado en que la riqueza generaba problemas, ¿sí? La riqueza era generador de inconvenientes, y consideran que la salida ideal cuando se entra en estos procesos de decadencia va a venir dado por un príncipe virtuoso. Ahora, el concepto de virtud en estos primeros prehumanistas, en estos retóricos, no es el concepto de virtud que ustedes conocen de Maquiavelo. Cuando se habla del príncipe virtuoso, se preguntan las mismas cosas, ¿debe ser amado o debe ser odiado? ¿Se acuerdan de esa pregunta que se hacían? Bueno, todo eso se estaba ensayando como preguntas en este periodo, esto es lo que yo quiero significar, que hay un hecho cultural acá en esta etapa. Y ante esta pregunta la respuesta es diferente a la de Maquiavelo. El príncipe debe ser amado, no debe ser temido, digamos. Porque el temor no genera ninguna virtud en la otra persona, sino la obediencia solamente por el miedo. ¿Está? Esta es la primera respuesta ensayada. Y se llama esto, lo mismo que va a llamar Maquiavelo más adelante, espejos para príncipes. Espejos para príncipes. ¿Qué era el príncipe en definitiva? El libro de Maquiavelo. Es un espejo para príncipes. Un lugar de referencias permanentes para que el príncipe pudiera seguir como si fuera una receta de cocina. El conjunto de pasos que pudiera mantener la seguridad, elevar la virtud, etcétera, etcétera. ¿Está? Lo que estoy significando es que la innovación de Maquiavelo no está en este punto. La innovación de Maquiavelo va a estar, Maquiavelo va a romper con otra cosa, pero no con esto, del cual va a recoger la experiencia teórica. ¿Se entiende esto? tengo una pequeña cosa de esto, con esto ya está, digamos, pero quiero hacer un agregado, me parece interesante y no lo tiene en el texto, de estos retóricos. A ver, bueno, ¿quiénes eran los retóricos? Menciono esto. A medida que se iba desarrollando un sistema comercial cada vez más profundo, lo que se necesitaba es tener escribas, personas que sepan escribir. Ya van a ver después cuando lean fuentes, cómo en esta etapa era fundamental saber escribir para pedir cosas, desde tropas hasta hacer una carta sobre compra y venta de cuestiones, ¿no? Es como que en esta etapa comercial que empieza a surgir en este momento, ya las transacciones no se hacen tanto cara a cara, sino que de a poco se hacen con lejanía, aparecen instrumentos financieros nuevos, y se necesita saber escribir. ¿Está claro esto? Bien. Por lo tanto, como esto se transforma en una necesidad, las universidades empezaron a enseñar en sus cursos retórica. ¿En qué consistía esto? El arte epistolar. Cartas. Saber redactar cartas. Nada más que eso. Bueno, esto es muy inocente, lo que estoy diciendo hasta acá es muy inocente. Ahora, lo que empieza a pasar a medida que el arte epistolar se va desarrollando es que las cartas, que no tenían ninguna incidencia en la cuestión práctica, se escribía cualquier cosa, redacción la vaca, cualquier cosa, ¿bien? A medida que avanza, se empiezan a hacer cartas ya más cercanas a lo que después va a ser el oficio concreto, a lo que va a ser la práctica concreta. Entonces aparece un conjunto de personas que empiezan a conocer este arte de la retórica, del saber escribir, en este sentido, del saber escribir, y se empiezan a transformar como en especialistas de la propia ciudad. La ciudad se le transforma en su ámbito de desarrollo intelectual. Son conocedores de la ciudad. A partir de este conocimiento de la ciudad, aparecen estos primeros pensadores que creen que ellos tienen un saber mayor que el del príncipe y se sienten con capacidad de darle consejos. ¿Entiendes esto? Te digo, es interesante cómo esto empieza con cierto grado de inocencia, si se quiere, o no vinculado con este tema, y a medida que se desarrolla, aparece este conjunto de personas con capacidad de dar consejos. Y una cuestión adicional, esto es muy típico de toda esta etapa, los primeros retóricos en Italia tenían como su proceso de capacitación en Francia. Creo que esto había dicho algo yo de Marsilio, creo que lo había mencionado, ¿no? Entonces iban a Francia fuertemente a especializarse en este tipo de cosas. Y en Francia había empezado a entrar una serie de traducciones sobre textos clásicos. Es decir, lo clásico empieza a ser una idea de referencia permanente. Aparece Cicerón, por ejemplo, ¿no? Fuertemente la figura de Cicerón. Y de Cicerón hay una vinculación muy fuerte con el tema. Buenas. Hola. ¿Queríamos comentarle algo al compañero? ¿Me dejan? Termino ahí un minuto. Bueno, gracias. Sí. La idea es, entonces, cuando iban a Francia se encontraban con estos pensadores, decía Cicerón, tenía como eje de sus escritos el tema de la república. Entonces muchas de estas cuestiones de la retórica van a tener fuertes reflexiones vinculadas con las cuestiones de la república. ¿Está? Bueno, primera respuesta entonces, sintetizo con esto, primera respuesta, ¿cómo hacer para salir de una situación conflictiva? El conflicto estaba en la riqueza, en la búsqueda particular de la riqueza, la aparición de un príncipe virtuoso. Y recuerden esta primera experiencia, la virtud en este caso es contraria a la virtud que ustedes conocen. ¿Está más o menos? Con la idea de lo clásico, lo de Cicerón, los viajes que hacían a Francia. Bien, terminamos. La segunda cuestión, la segunda respuesta. La segunda respuesta va a venir de otro grupo teórico, que son los escolásticos. La escolástica es la escuela de pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Los escolásticos, que básicamente se desarrollan en Francia, pero va a tener una fuerte incidencia sobre Italia a partir de esta figurita repetida. Sí. Esa interrupción ya es nada. Decía que. ¿Fue incidencia para dónde? Sí, en Francia. Ah, en Francia. Les pongo nada más un caso para que vean, digamos, qué tendencia va a venir con los escolásticos. Va a aparecer, decía, la figurita repetida de Marsilio. Es decir, es una persona que ha escrito para varias cosas. El problema de los escolásticos, el problema que visualizaban ellos, estaba dado por las facciones y las luchas de facciones. Estas separaciones en cuerpos permanentes, que se repite en cada una de las ciudades italianas es la causa de los males. No tanto la riqueza, no necesariamente la riqueza. En algunos casos hasta se veía que la riqueza era un signo de desarrollo de la comunidad. No era la riqueza y la búsqueda de la riqueza el problema, sino que eso generaba divisiones permanentes entre los grupos. Por lo tanto, la respuesta va a ser quizá una de las respuestas más republicanas que hay en este caso. Marsilio yo lo ubicaría en este caso, entre republicano y democrático. Porque lo que va a venir acá es una traducción de Aristóteles para después del 1950, siglo XIII. Se traduce Aristóteles. Primero se traduce en algunas obras que no tienen tanta incidencia sobre la cuestión política. Y después va a venir su traducción del libro La Política, al cual mínimamente ustedes conocen, y con la traducción de Aristóteles lo que va a aparecer como una cosa importante va a ser la idea del bien común. La idea del bien común, de la vida dedicada como vida activa, como vida en la ciudad. Esto es un poco lo que comienza a penetrar fuertemente. Usted tiene que ir viendo que todas estas cosas van llevando un espíritu de mayor republicanista. Esto es lo que empieza a pasar. Marsilio se hace de esto, digamos. Es una persona que se va nutriendo de estas ideas. La idea aristotélica se va oponiendo a otra figura, como que ya la mencionamos, que era San Agustín, para el cual la vida en las sociedades era solamente una preparación para la vida futura. No tenía un valor casi en sí mismo. La vida estaba en el más allá, digamos, ¿no? El prepararse para otra cosa. En Aristóteles no. La vida tenía que ver con esta idea del sol politicón, de la unión entre las personas, etc. ¿Está? Bien. No lo voy a leer para no dilatar la cuestión, que era una de las cosas que quería leer. Pero anoten esto, en la página 74 a 76, en el texto de Skinner, hay una cosita de Marsilio que me parece interesante que va en esta dirección. Ustedes unan esto que yo digo con esa hojita nada más. 74, sí, el 76, al principio del 76 más o menos. Le leo nada más que una parte, sí, para no leerlo todo, yo le leo una parte. Porque no dije cómo solucionaba el problema. Bueno, de la lucha de facción. Dice, sin embargo, la exposición más precisa se encuentra en el Defensor de la Paz de Marsilio de Pablo, en cuyo capítulo 12 afirma: la ley óptima solo sale de la ocultación y del precepto de toda la multitud, puesto que cada uno podrá ver allí si la ley propuesta se inclina más al bien de algunos o de algunos que al de otros o de la comunidad y contra eso protestar. ¿Se entiende la idea? Es decir, todo el cuerpo de ciudadanos tendría que tener una participación en la determinación del gobierno y no nada más que una parte. ¿Se entiende? O sea que los escolásticos reafirman el republicanismo. Bueno, acá está una cosa que está bien que lo vean, si no, no lo digo. No todos los escolásticos formaban parte de esta idea. Por ejemplo, Santo Tomás era partidario de una forma de gobierno monárquico, no republicano. Es Marsilio el que le da, digamos, este sentido, y aparece una corriente del escolasticismo más vinculada con el republicanismo. Pero no necesariamente son, no para nada. Es más, diría que la mayoría eran monárquicos. Abogado por la monarquía. ¿Qué es lo que decía? ¿Cómo se rompe el espíritu de facción? Cuando todos podrían participar, y por lo tanto una parte no quedaría eliminada por la otra, sino que todos tendrían que ver con esa contribución a alimentar el conjunto. Esa es la idea que decía de la ocultación, ¿no?, que les leí recién. Lo leo de nuevo a ver si tiene más sentido. La ley óptima solo sale de la ocultación y del precepto de toda la multitud, puesto que cada uno podrá ver allí si la ley propuesta se inclina más al bien de alguno o de algunos que al de otros o de la comunidad y contra eso protestar. ¿Se entiende esto? Es una idea interesante. En esas páginas tienen bastante bien resuelta esta cuestión. La última. Está pidiendo para el pueblo algo parecido a lo del poder de veto que tenían en el Congreso Romano la plebe. En este caso por el tema de la protesta, pero él da un paso más todavía. Daba una participación concreta, no solamente la posibilidad de vetar, que era un poco la restricción que tenía la plebe, digamos, estaba limitado a vetar, era una mayor participación, una participación más amplia en este sentido, no tan recortada. No habla acerca de una participación en cuanto a la forma de dictaminar leyes, sino que específicamente lo que dice es que le da la posibilidad al pueblo de protestar cuando se excluye o cuando se ve claramente que una de las leyes que se promulga. Claro, pero ¿quién la promulga? ¿Pero quién la promulga? El propio pueblo, digamos. Hay una participación amplia, Marsilio. No está restringido, por eso decía, no era nada más que la capacidad de veto, que vos decís, antes que la nada es algo. No, es un paso más que había Marsilio. Esto es 1968, ¿no? La última de todas, estas corrientes, quizá fue cuyo proletario empezó a pintarse Maquiavelo, se llama el humanismo directamente, el humanismo del 480, el humanismo. Bueno, misma problemática en general, digamos, ¿no? De calefacción, ese tipo de cosas, y rápidamente digo, ¿por dónde va a pasar esta solución? La solución dada por estos autores va a estar dada fundamentalmente por la idea de elevar la virtud de la mayor parte de la población, la virtud de la población. ¿Sí? Lo que va a reclamar fuertemente el urbanismo es una fuerte acción en la vida activa de la población, la vida activa. Vida activa. Vida política activa, ¿no? O vida activa. Sí, vida activa. Sí, sí. En general, digamos, ¿no? ¿En qué sentido decía la vida activa? El bien público es el bien a preservar, que es lo más importante en una comunidad. Antes de pensar sobre mí mismo, tendría que pensar sobre el bien general. Y para esto tengo que elevar a esa población, digamos. Cuando habla de la virtud de la población. Acá pongo el ejemplo que van a asociar fuertemente ustedes con esto. El tema de las tropas, normalmente aparece acá, las tropas. Es decir, la vida por mi propia comunidad. Estoy dando mi cuerpo. ¿Sí? Me queda poco después de dar eso. En este sentido, digamos, ¿no? La idea de lo público como un aspecto fundamental a desarrollar. ¿Podría? No me llevo bien el concepto ese de las tropas como vida activa. Sí. ¿Qué sería? ¿El pueblo? ¿O por qué es una tropa? No lo distingas demasiado de lo que podrías haber sabido con el tema de Maquiavelo y la diferencia con el tema de los mercenarios. O sea, los mercenarios quedan, me desligo yo del problema de defender y otro se encargará. ¿Qué hiciste ahí? Te sacaste de encima el tema de atender el bienestar público para que otro sea el que se encargue. Después quienes sean el cuerpo de las tropas lo iban determinando cada una de las repúblicas, pero era una participación activa del pueblo en la defensa. A eso se refieren, ¿sí? Bien. ¿En qué año estamos más o menos? Bueno, acá estamos hablando del siglo XV, con esto. Sí. Bueno, el 400, ¿no? El 1400, ahí más o menos. Vale. Bueno, un poco síntesis de eso y entramos en la última partecita ya para cerrar esta primera parte con el Maquiavelo. Algo que dije, Maquiavelo forma parte de una tradición cultural que viene elaborando una serie de temas. Por lo tanto, la ruptura de Maquiavelo puede estar por otro lado, pero no por elementos que él va a ir repitiendo. ¿Está? Bueno, la última cuestión, intentamos una pequeña lectura de dos partes del discurso, quiero que lean dos cosas en el discurso. Yo quisiera hacer una pregunta, disculpa, antes que pase. Sí. El humanismo, como que, ¿qué idea? O sea, quiere elevar la virtud de la población, ¿no? Es lo que se fundamenta. Sí. Pero con respecto a lo político, ¿sobre monarquía o sobre republicanismo? Bueno, acá el tema es que no es una cosa homogénea. Yo estoy tratando de reconstruir un discurso más republicano. Ajá. Acabo de hablar del escolasticismo, sí. Y a partir de lo que vos me preguntaste, dije que había una construcción también monárquica de eso. Lo cual no quiere decir que haya una preocupación sobre las personas. El humanismo sería como una tendencia fuerte en la sí. cual las formas de gobierno podían adecuarse más o menos a eso, pero podían variar. La tendencia de forma era una fuerte preocupación por las cosas de su ciudad, sí. de la comunidad y del otro hombre. Peguen ustedes acá los textos de Aristóteles, digamos, esa fuerte preocupación, sí. ¿no? Por el tema de la vida que te toca vivir en esa comunidad. Este es un poco el tema. Las formas de gobierno, para algunos, deberían llevar más o menos a eso, pero son formas de gobierno. Yo estoy haciendo el recorte más republicano de eso. Bien. Si leyeron el libro de Skinner, vieron que las repúblicas italianas, como me dijeron, tenían inestabilidades. ¿En qué consistían las inestabilidades? No la causa ahora, sino en qué consistían más concretamente en variaciones de forma de gobierno. Más principescas, menos principescas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaba en Florencia después de 1450? Aparecen los Medici. Con los Médicis aparecen formas más bien principescas de gobierno. Pero no aparecen nada más en Florencia. Digo Florencia porque Maquiavelo está ahí. En casi todas estas repúblicas italianas van cayendo de a poco en formas lo llama el texto señorinas, donde domina uno y que después se hace hereditario ese cargo. En el dominio, en el pleno auge, en el dominio principesco, se construye un fuerte discurso republicano. En el auge de esto hay un discurso republicano. Y no es paradójico, digamos, ¿no? Esto no es paradójico. Bien, el discurso republicano empezó a tener dos variantes. La principal que empezaron a mirar mucho era el único ejemplo que seguía perdurando en cada una de las repúblicas italianas, que era, ¿cuál era? Venecia. Venecia, exactamente. Venecia, no me acuerdo, pero del siglo XIII hasta el XVIII más o menos, mantuvo formas exteriores republicanas. En el fondo era una fuerte aristocracia, pero mantenía la posibilidad de participación en distintos ámbitos, ¿no? Una especie de gobierno mixto donde todos tenían una cierta participación, con un fuerte dominio, sí, de la aristocracia. Venecia se transforma entonces un poco en la mirada que cada persona, cuando tenía que encontrar dónde estaba ese valor de libertad, cuando se estaba perdiendo, acá lo perdíamos, ¿dónde estaba eso? En Venecia. Empezó a ser una referencia para casi todas las personas. Ahora bien, hay otros, y acá va a estar Maquiavelo, que no van a ver en Venecia el modelo a seguir. Porque en definitiva lo que dice Maquiavelo es que Venecia lo que hace es tener una especie de sociedad tranquila, ¿sí? Mantiene el estado puro. No hay alteraciones, no hay un buen ritmo para el crecimiento de la libertad, hay mantenimiento de cosas, ¿está? Y la mirada de Maquiavelo entonces, en los discursos, ¿dónde se va a nutrir? Bueno, Maquiavelo quiere ver dónde se elaboró ese principio de libertad e hizo de Roma lo que fue Roma, lo va a localizar la mirada justamente allí. Y los discursos que son posteriores al texto del príncipe, como escritura, van a tener fuertes ejemplos históricos vinculados con Roma. De hecho, ¿cómo se llama los discursos? Ahí está, en la primera vez, en el Colibrio, ¿no? O sea, se tuvo una significación. Porque Roma para él representaba algo, era justamente la fuente de la libertad. Y acá va a estar la ruptura de Maquiavelo con algunas cosas, ¿eh? Acá yo creo que hay que ubicarlo, la ruptura esa que yo decía. Viene de una tradición donde con el tema del príncipe, viene de una tradición, con el tema de preocuparse por la comunidad. Sin embargo, va a tener algunos elementos de ruptura allí. ¿Está? Bien. Hagamos dos lecturas rápidas. Hacemos una y comentamos algo. De los discursos, quiero que vayan a los discursos. Bueno, a ver, ¿dónde estaría la idea en este caso, la idea central que trata de expresar? Sí, ¿dónde estaría en este caso la idea central de esos puntos? Sí, como que en una parte se necesita que un órgano controle al otro para que no haya descontrol, porque cuando los tarquinos se murieron, no sé, los nobles se agarraron con la plebe. Entonces, ¿qué hicieron? Los tribunos medio como que los controlaron. Para que intermediarios. ¿Cómo? Bueno, hay una idea de control, ¿no? Nuevamente sí. La idea del punto del gobierno mixto aflora. ¿Qué otra idea está ahí? Establece un principio analítico que me parece extraordinario en cuanto al conflicto. Dice que para saber si un conflicto fue bueno o malo, más allá del grado de violencia, hay que analizar las consecuencias. Sí, claro. Justamente dice que si... Militarista, digamos. Exactamente. Que si, bueno, él critica a los que hablan de Roma como una sociedad inestable o violenta. Claro. Dice que si los tribunos fueron el fruto de esos violentos acontecimientos... Bienvenido sea. Bien. Es decir, está reivindicando la materialización de esa diferencia en cuanto a las leyes que derivaron de ahí. Sí, yo creo que lo que está haciendo, lo que está haciendo en este punto, me parece, es marcar la importancia que los tumultos y los conflictos pueden tener para una sociedad. ¿No? Mientras que se veía que los conflictos eran malos, él comienza a ver que los conflictos constituyen un elemento importante, ¿para qué? Para preservar nada más y nada menos que la libertad. O sea, ese punto, los dos puntos que le hiciste leer, está hablando en el fondo de la libertad. Esta es una ruptura de Maquiavelo, fuerte. ¿Cómo se conquista esa libertad? A partir de estos tumultos, de este desorden. Y a partir de eso, de este control de clases y que habían hablado. En definitiva pasa eso, ¿no? ¿Sí? O sea, él en el último capítulo del Príncipe empieza como un poco a aflorar esta idea también. A ver, yo les voy a decir cuál es. Porque alguien me puede decir, ¿quién es Maquiavelo? ¿Cuál de los dos es Maquiavelo? Y está escrito horrores de cosas sobre el tema. Si vos me preguntás, yo te tengo que dar la respuesta, ¿no? Decís una cosa a la otra. Creo que Maquiavelo siempre mantuvo un discurso republicano. Siempre lo tuvo. Ahora me pueden decir, ¿vale parte del Príncipe en qué dirección va? Va en una dirección mucho más histórica y mucho más precisa. Este texto, el de los discursos, él lo escribe muchos años. Y lo escribe con otro lado de reflexión. En el marco de un círculo que él se reunía, escondía, se reunía fuera de Florencia, cuando estaban los Medici, se reunían para ver de qué manera se recuperaban esos valores. Yo creo que en el fondo ese es Maquiavelo, y que se puede ver también en el Príncipe con el tema de la vida activa, una serie de cosas. Lo que él veía es que había un proceso de decadencia, por un lado, y el Príncipe podía ser un poco quien podía ser el barista. Y por el otro lado estaba esto que sí habíamos visto, su entrega, que bueno, esto ya tendría que ver con un aspecto más psicológico, no lo sé. Pero los que escriben de Maquiavelo van marcando como una parcelación del autor, pero que en el fondo mantiene una serie de discursos republicanos. Yo les pregunto, ¿cuál es digamos, uno es todo, pero ¿a qué le daría más valor? ¿A aquel que se sentó y reflexionó durante mucho tiempo en qué es lo que estaba escribiendo o aquel que en poco tiempo, motivado por una circunstancia, lo hizo? Me parece que la primera de las que dije es un poco donde había que prestar más atención. Y sin embargo, no se lee tanto los discursos. Por eso yo quería incluirlo aunque sea en unas partes, que sepan que existen y que yo le doy más valor, digamos. Pasa que el Príncipe es más popular e inaugura otra cosa, que es el lenguaje político, que esto es una cosa importante. Bien, en eso es un punto que le lleva usted, está el concepto de libertad. Y la libertad surge precisamente a partir de las dificultades, los conflictos. Lo que uno podría decir, los enfrentamientos de clase. Luchaban uno con otro, tenía que controlar. Bueno, sí, yo le hago el ejemplo. O sea, él es una parte del Príncipe, que se hace mucho énfasis en el Príncipe, porque me parece que hace mucho, o sea, muchas de las cosas que dicen los discursos están. Las empieza en sí, sí, está en contenido. Sí, él sí, en sí, una sí. Parte dice que la guerra va a ser justa para conseguir aquellas cosas que sean necesarias, como sea la libertad, o sea, para claro. los que buscan la libertad, o sea, la guerra es justa. Bueno, a ver, para está bien. Es injusta. En el parcial alguien puso que... Lo tradujo como más o menos me lo acuerdo. Que le gustaba mentir por mentir. ¿Podría ser así eso? ¿Engañaba por engañar, digamos? No, si era necesario hacerlo en función del objetivo, se hacía. ¿Qué es esto? Un poco esta idea más instrumental, ¿no es cierto? Que para conseguir algo se podría llegar a hacer. Bien. Última breve de los discursos. Con la tesis me gustaría que traten de ver, porque por ahí nos sirve para ver algo de Rivero, al menos lo que pudiera haber entendido que mencionan a Rivero. Y lo que me voy a hacer leer. Hay que leerlo dos veces, tres, cuatro, digamos. Sí, sí, como mínimo. Digo, lo que le voy a hacer leer parece que va en otra dirección de una cuestión republicana, al menos no está tan claro. Yo me gustaría que ustedes me digan, después de leerle los puntos, unos puntitos nada más, ¿dónde creen ustedes que está el aporte republicano en esas dos partes que tienen que leer? ¿Sí? ¿Cuál sería el aporte republicano? ¿Por dónde lo ven ustedes? Es una forma de ver qué es lo que van entendiendo de Rivero. Punto, ¿sí? Punto 8. ¿En Rivero? Sí, perdón. No, en los discursos estamos hablando. Punto 8 y punto 24. Hacemos un comentario y hacemos el acto. Bueno, a ver, lo que he pedido ya es más una lectura más dirigida, digamos, a no a ver cuál sería la idea principal, sino cuál de esa idea iría a nutrir algo de lo que por ahí podrían entender ustedes como cuestión republicana, ¿no? Tradición republicana, o con la idea que maneja el texto de Rivero. ¿Qué me quiere decir por dónde creería que hay una beta, ¿no? Una factura de la naturaleza más republicana y lo que le lleva? Primero la igualdad, creo yo. ¿Dónde es la beta igualdad? Igualdad en el 24. Igualdad ante la ley más allá de que si hiciste algo bueno, más allá de tus acciones buenas, esas acciones buenas no te las van a tener en cuenta cuando hayas hecho algo malo. Ajá. Entonces ahí todos somos iguales. igual es ante la ley. Bien. También está en el 8 ese punto que decís. Sí, pero más lo identifico más. Está bien, más lo identifico. Incluso de la misma gente. Hay una. Claro. Hay una cuestión entonces vinculada con el tema de. ¿Dijiste? De la igualdad. De la igualdad. Bien. La igualdad es una de las ideas republicanas. Pero también habla de la participación del pueblo. Pero recuerden que no es una igualdad, digamos, de que todos pueden participar de igual forma. La igualdad republicana en la tradición van a encontrar que tiene como distintos elementos. ¿Está claro? Y eso tienen que tratar de distinguirlo. Hay un principio de igualdad consagrado por el republicanismo, pero es una igualdad que tiene su memoria. Todos están afectados por el mismo peso, por ejemplo. No todos tienen el mismo peso, por ejemplo. Uno podría decir, cuando estaban hablando con los chicos, me pareció importante, no sé si lo llamó la atención, obviamente que yo lo conocía, pero cuando lo dijeron, el peso que tienen en las elecciones, ¿vieron? Los docentes tienen más peso, como que somos más iguales, digamos, que el resto de los alumnos. Y cuando lo escuché, le dije... un hombre es más igual que otro. Hay un poquito más igual, bastante, ¿no? El 48% creo que es. 50. Está bien. Bueno, eso cuando... Yo no lo quise decir en ese momento, pero digo, eso es una idea en cierta medida republicana. Todos contribuyen a la totalidad. Todos eligen a quien va a ser la futura autoridad. Pero no todos contribuyen de igual forma, ¿no es cierto? Entonces, en la tradición republicana, en una parte se van a encontrar como que esta igualdad tiene sus cosas, no es exactamente igual. Después iba a venir un principio de igualdad más en la República Democrática de Estados Unidos, más en la moderna, digamos, un principio igualitario diferente. Pero no tengan eso, entonces está bien. Lo primero que dijeron está bien. Hay una idea de igualdad que está dando vuelta en ese texto. Igualdad ante la ley, o sea, igualdad y ley, acá está vinculado al tema. ¿Qué otra cuestión, qué otra...? Las instituciones. Bien, bien. Lo digo bien, a ver cómo lo vieron ustedes, cómo lo viste. Yo lo marco, el tema de primero instituciones judiciales, donde se puedan dirimir los conflictos, es decir, encauzar los conflictos para que no lleven a alborotos innecesarios, porque si bien él reivindica el conflicto que tiene buenas consecuencias, en estos puntos habla acerca de, particularmente el punto 8 habla acerca de conflictos, que es decir, la calumnia termina llevando a alborotos que terminan mandando a la ruina a los estados. Perfecto. Él habla acerca de encauzar estos conflictos para poder dirimirlos dentro de un que haya un ámbito que genere esa igualdad para que los conflictos se diriman en ese ámbito y no en otro. Eso está bien, digamos, eso para mí es un principio fuertemente republicano. Está muy claro en ese sistema. Muy claro. Y después en el 24, bueno, las instituciones encargadas de premiar y castigar a los ciudadanos. Bien, ese es otro punto. Yo te lo pondría como otro acuerdo. Me quedo con esto un segundo. Esto está bien, ¿saben por qué? Creo que en la actualidad hay alguien que comete algo, va a los medios y se dirime la justicia o injusticia de aquel que está siendo acusado a través de los medios. ¿Qué se está salteando en esa instancia? La instancia institucional. Entonces, esos ejemplos lo que hacen es reforzar instituciones. Y las instituciones para el republicanismo constituyen un elemento clave. Bueno, un ejemplo es cuando al padre Grassi le dieron la extinción de prisión mientras estuviera procesado. Claro. Y en Canal 9 lo transmitían como si lo hubieran declarado inocente ya. Claro, directamente. Claro, exactamente. Sí, que además habla de mala intención y de desconocimiento, ¿no? No sé si de desconocimiento, de desconocimiento por parte del receptor. Está bien, yo lo hago de los dos lados. Creo que hay desconocimiento, el periodismo muchas veces da noticias desconociendo como es, y en otro caso que hay una intencionalidad. Sí, mucha gente lo recibió de esa manera. Sí, seguramente. Bueno, esa es la importancia que tienen los medios hoy. Pero eso es un buen ejemplo, ¿no? De cómo muchas veces se juzga si alguien es culpable o no a través de los medios. Después lo que pase parece que fuera otra cosa, ¿está claro? Estos ejemplos irían a la idea de reforzar instituciones, que sean los marcos institucionales los lugares donde se diriman cosas, ¿no? Porque las instituciones se supone que tienen un principio igualitario. Tercer elemento, como lo mencionó, no sé si lo rescataron, es el tema de premiar, que me decían, ¿no? Premiar las buenas acciones o castigar las malas, que no se preocupaba por castigar y que también se preocupara por premiar a los ciudadanos. Sí, este también es otro principio republicano que no va en la dirección institucional, sino más bien va en la dirección cultural del republicanismo. Aquel que se comporta bien debería ser compensado, era el tema de. Creo que es en el 24 lo pone que le daban harina, sí. O sea que estamos hablando que le daban poco, pero eso era una cosa importante. Lo que se quería hacer era un gesto que aquellos que se comportaban de una manera determinada o tenían una forma de ser, deberían ser compensados. Un reconocimiento público. Un reconocimiento público, claro. que por ese esfuerzo vale la pena que la persona reciba algo, y castigarlo cuando hace una cuestión contraria. ¿Qué se está tratando de hacer con esto? Elevar la virtud de ese pueblo, porque si se premian las acciones buenas, la mayor parte de las personas van a tratar de imitar eso. ¿Sí? Digo, esto me parece importante verlo a través de distintos programas. ¿Sería eso? ¿Cómo? ¿Sería algo así relacionado como la meritocracia o no? La meritocracia, o sea, lo del mérito. Lo que pasa es que la meritocracia muchas veces está para la ocupación de cargos. Uh-huh. ¿Está claro? Y en este caso yo diría que es premiar solamente a aquel que hizo mérito, pero como un buen ciudadano, para decirlo de otra manera. ¿Está? Muchas veces la meritocracia está fuertemente asociado a la idea de que como vos sos bueno en algunas cosas, mereces ocupar determinado tipo de lugar. ¿Está? Me parece que este es un elemento más cultural que está tratando de marcar. Y que eso eleva la virtud de ese pueblo. Porque si yo recompenso a quien hace bien las cosas, es como si, digamos, a usted le pasara. Aquel que estudia, que no estudia, si recibe más o menos lo mismo, es como que hay algo que después se tergiversa, ¿no? Porque como que determinado esfuerzo no vale la pena, si total más o menos está por ese lado. No, pues yo lo tomaba porque se había instalado hace unos años también en relación a la docencia. Por ejemplo, para diferenciar los buenos docentes de los no tan buenos, esto de premiar con un, por ejemplo, una bonificación extra, aquel que, por ejemplo, promovía más a sus estudiantes o que hacía más. Bueno, ahí yo revisaría los indicadores, ¿no? Por, sí, eso, por eso digo que es también un poco como que se dejó de lado. Ahí no creo que el objetivo haya sido ahora, sino elevar la virtud de la población. La mayoría, entonces, que van a querer para recibir ese bonus extra, van a querer promover a. Está bien, pero convengamos, digamos, que. Digamos, esa porque forma de premiarlo me parece espantoso. Sí, ¿no? Por eso digo, no se ve con buenos ojos esto de. Pero digo, me parece que hace bien una sociedad que intente premiar fuertemente algunas conductas que considera valiosas para ella, ¿no? Por ejemplo, me comentaba un amigo que vive en Canadá que ahí se le da prioridad a las escuelas públicas, incluso en Canadá, está en Toronto. Y me decía que, por ejemplo, bueno, como es una cosa que se conoce en la mayoría, no son muchas personas que viven en los distintos, como que fueran barrios, en la escuela pública como que el padre está muy atento a eso, y si el docente no falta, y si el docente, por ejemplo, es muy estricto en cuestiones disciplinares, o que le impone sanciones a un chico que tiene que estudiar más porque, por ejemplo, se comportó de una manera indebida, se acerca, lo dice, y es como que se premia a ese docente. Bueno, pero ¿por qué los padres se acercarían? Yo podría seguir con este discurso republicano y termino acá. Sigamos. Participa con ese discurso. Participa porque tiene un eco, digamos. Y su acción se ve reflejada de alguna manera. Se siente como premiado. Y eso que incita a una acción pública. Cuando esto no ocurre, digamos, uno se retrae, se privatizan estas cuestiones. ¿Está? Termino acá, pero con esta institución que me lo quiere comentar, hacemos 15 minutos nomás, porque a las 7 más o menos se entregaría la nota y por ahí charlamos de algo de eso. Entonces se nos hace corto post. La inquietud sería esta, si alguien me quiere hacer un comentario, pero no en clase, si no fuera. ¿Vieron los acontecimientos de Aedon? Sí. Si alguien intenta decirme una lectura de esos acontecimientos a partir de la mirada republicana, lo escucharía deseoso para ver cómo lo entiende. A decir algo de Hobbes. Digamos, nosotros vamos a ver tres autores que forman parte de lo que se llama el contractualismo. Son autores que ven el origen de las sociedades en un grado determinado, precisamente a partir de la elaboración de un contrato entre personas. Digamos que con Hobbes comenzamos una serie de tres autores, ¿no? que forman parte de la corriente llamada contractualismo, en la cual consideran que el origen de las sociedades, con algunas variantes, sociopolítica, sociedad, tiene que ver con un contrato realizado entre personas. Los tres autores que vamos a tener que ver son Bueno Hobbes, que hoy haremos una introducción, seguramente nos van a quedar cosas, Locke, que es el otro autor, y el tercero es Rousseau, que tiene un estado de naturaleza bastante interesante, mucho más, digamos, una perspectiva mucho más moral. Cada uno de ellos está parado de distintos lados y ha nutrido distintas corrientes de pensamiento, distintas ideas, ¿no? Bien. Bueno, esta forma de comenzar la sociedad, que ahora por ahí explicamos sintéticamente un poco de qué se trata, se opone a otro modelo, del cual no vamos a hablar, pero sí lo voy a mencionar porque algún autor ustedes han visto. El modelo que se opone, digamos, a la manera de surgimiento del Estado, digamos, de la sociedad política, es el que se llama el modelo aristotélico. Modelo aristotélico, modelo natural, algunos dicen. Y dos o tres características nada más de esto y entramos en el otro. Porque esto viene bien para la última medida que tiene que ver con el Estado. Bueno, a ver, el modelo aristotélico parte de que los individuos están en sociedad, ¿sí? Están juntos con otros. Y para eso tenían el tema del habla. El habla les permitía justamente comunicarse. La idea de sociabilidad que los individuos tenían naturalmente. Es decir, cuando los hombres están, ya están en el marco de una sociedad y básicamente contenidos en una familia. Entonces este modelo considera que desde ese núcleo inicial, el primer nucleamiento que es la familia, al máximo nucleamiento que sería en este caso el Estado, no hay una disrupción en el mismo, sino que hay una continuidad del mismo. El modelo contractual no va a ser así. ¿Se entiende? Como si yo dijera, del primer grupo, que es la familia, al máximo, ¿se acuerda que era el Estado para Aristóteles? Donde se podría llevar adelante todas las potencialidades del hombre, etc. No hay una ruptura, no hay acá un intermedio por medio del cual pasamos de una a otra. Hay un proceso de crecimiento natural que va de las familias, incrementos mayores de familias, aldeas, hasta que llega el Estado. Hay una continuidad, es decir, desde el punto de vista histórico se ajusta más fuertemente. Ahora, como no nos interesa la verdad o no del modelo contractualista desde el punto de vista histórico, que van a ver si lo leyeron, por favor, no me interesa mostrar esto, ninguno de los autores interesa ver si esto se dio o no se dio, no gastan mucha tinta, digamos, en eso, sino tratar de ver para qué están esas instituciones, cuál es la finalidad de esas instituciones. Lo que se introduce con el modelo aristotélico, que no se hace corto, ¿eh? Este punto medio habría que borrarlo, para no confundir, acá no se hace, la continuidad. Es un modelo que desde luego se establece un principio jerárquico, porque si esto, el Estado, no es ni más ni menos que el crecimiento de esta naturalidad, y las familias en su seno tienen una desigualdad de padres a hijos, de esposa a esposa, el Estado también va a reproducir ese tipo de desigualdad, es decir, va a ser legitimado los principios de desigualdad en función de este modelo. ¿Se entiende esto? Al menos comprendo nada más que estos dos o tres puntos, porque el modelo contractual no va a tener esto, va a partir por otro lado, va a decir otras cosas, y a partir de acá el Estado puede tener distintas funciones. ¿Sí? Bueno, ¿por qué iban creciendo las familias, las aldeas, los distintos agrupamientos familiares hasta llegar al Estado? Tiene que ver con cuestiones naturales. Hay un peligro externo, así las familias se reúnen, necesariamente hay alguien que organiza eso, a su vez puede haber otro peligro, una necesidad de conquistar, de tomar alimentos en otro lugar, y por lo tanto se van uniendo, ¿está? Agrupamientos que se superponen unos a otros hasta que entramos en el último de los estados, que sería el Estado. Continuidad, ¿cuál es la necesidad? Es bien, el modelo jovesiano, ¿no? O el modelo contractual, no tiene mucho, sino que en general, sin pararme en ninguno en particular, digo, en general, parten de una situación a la cual la llaman Estado de la naturaleza, y de ahí hay otra instancia, que es el Estado político, la sociedad política. Pero entre uno y otro hay una antítesis, no hay una sumatoria. No hay un proceso de crecimiento natural. Hay una ruptura y la aparición de una cosa diferente. ¿Sí? Acá sí podemos hacer si quieren una línea. En este punto podríamos localizar imaginariamente la idea esta de el contrato. Digo, en línea general el esquema se comporta así. Por lo tanto, después el estado político va a venir a ser algo y que sí va a estar relacionado con el estado de naturaleza. O lo va a venir a reformar, o a proteger, o va a proteger determinados derechos que tienen acá, ¿está? Pero algo va a venir a ser respecto al otro. Hay una relación, pero también hay un fuerte proceso de ruptura. Esto viene a remediar algunos inconvenientes que se hallan en el estado de naturaleza. Digo, esto son dos líneas finales para entrar en el tema de juego. ¿El contrato remedia el estado de naturaleza? El contrato viene a ser algo respecto al estado de naturaleza. Si yo digo remedia, me estoy parando en algún autor. Como estoy hablando en general, digo, viene a ser algo, tiene una relación con el estado de naturaleza. En algunos casos viene a suplir la falencia del estado de naturaleza. En otros viene a garantizar lo bueno que tenía el estado de naturaleza, por ejemplo, el oro. ¿Se entiende? Entonces, como estoy en un proceso más abstracto, digo, pero debemos saber unas cosas mejor. Si bien no tiene mucha validez, algo habíamos dicho el día del viejo que estaban, había tarde, pero algo habíamos dicho con los que estaban, habían venido el jueves pasado, pero digo algo en general sobre el tema de Hobbes. A ver, desde el punto de vista de su pensamiento. Preocupación crítica de este autor es el tema de la anarquía. Bueno, cada autor tiene una preocupación, norte central. Si quieren verlo en otro par, la unidad versus la dispersión. Puede ser más obvio, por ejemplo, dice eso. Unidad versus dispersión. Esta es una preocupación de este autor. Obviamente que la anarquía se va a dar en el marco de lo que él llamaba el estado ese de naturaleza. El problema que visualizaba Hobbes en este marco de anarquía era una palabra que durante ese tiempo se había como popularizado de quienes estaban pensando la sociedad, que es la idea de caer en vacíos políticos, la idea de vacío. La idea de vacío se asocia a la idea de la nada, de filosofía, ¿sí? Del no ser, de lo que no es. Y por lo tanto es peligroso. La idea justamente de Hobbes es la idea de recuperar algún ser, es decir, de completar ese vacío. ¿Vacío se refiere a una a la existencia de alguna manera, de una forma de gobierno? A la inexistencia de algún tipo de orden, ¿no? Que no hay nada, no hay creación de nada, hay peligrosidad absoluta, digamos, ¿no? Por eso puse la idea de la nada. Cuando, no sé si cuando tuvieron algún curso de filosofía, tendrán, o le preguntan a un docente de edificio, ¿qué es la nada? Le dice, la nada es la nada. Como esta es la respuesta de un docente. No, nunca puedo entender, pero es como que no hay nada, por lo tanto es difícil decir qué es la nada. ¿Sí? Bien. Otra idea, digamos, que está en este marco, digamos, de creación del autor, como ya se le había dicho yo los otros días algo, es una persona fuertemente influenciada por las matemáticas y por las ciencias. Pero muy fuertemente influenciada. De hecho, todas las partes que yo no les hago leer del libro, que son sus primeras partes, habla fuertemente de algunas de estas relaciones, ¿no? Del cuerpo, de la materia. A ver, me voy a la cuestión física que él decía, pero que tiene connotación con su pensamiento político. Estaba preocupado por una cosa que después va a tener una explicación, que es por qué un cuerpo expulsado, una especie de bala de cañón, en un momento determinado tiende a caer. ¿Qué es lo que lleva a que ese cuerpo en un momento determinado caiga? Y ahí se encuentra un poco esta idea de que en realidad el cuerpo está como frenado porque hay otros agentes que intervienen, ¿sí? Concretamente el aire va a intervenir. Entonces él dice que si no existieran este tipo de cosas, el cuerpo seguiría una trayectoria determinada. ¿Está? O sea, si no hay otro cuerpo que se la antepone, eso tendría otra trayectoria. ¿Por qué lo digo esto? Porque su estado de naturaleza va a tener que ver con esto. Son los hombres que tienen una ansia permanente de hacer algo, sin embargo se enfrentan con otros hombres que tienen lo mismo que él y chocan. ¿Está? Y eso para que vean cómo por ahí su pensamiento vinculado al desarrollo de la ciencia física y las matemáticas influye. Y los otros días había hablado que él dividía las ciencias en dos grupos. La geometría, que estaba fascinado, que creía que era una ciencia que no requería de nada para existir, salvo de esto, que era lo fundamental, salvo del acuerdo de los hombres. Yo digo, esto es un triángulo, nos ponemos de acuerdo y a partir de ahí todos lo llamamos un triángulo. ¿Qué es eso? Es una especie de acuerdo en el cual nosotros estamos llegando, ¿para qué? Para denominar algún tipo de cosa. Síntesis de esto, en realidad él creía que había ciencias que tenían que ver con una creación humana. Y ahí es donde cree que hay un vacío en la filosofía política respecto a la inexistencia de estos principios. No hay, digamos, en la ciencia política, no existía en ese momento principios de esa naturaleza. Y él creía que la ciencia sí tenía que ver con ese tipo de disciplina. Es decir, emparentaba la geometría, esta creación artificial de los hombres, imaginaria, abstracta, con lo que pasaba en el ámbito de la política. Los otros días alguien, el jueves pasado, digo, me preguntó si no tenía algunos puntos de oposición con Aristóteles. No me acuerdo, estaba alguien sentado por acá, no puedo decir alguno de ustedes. Bueno, en este punto que acabo de decir, hay una oposición a Aristóteles, porque Aristóteles no creía que el objeto de la política pudiera tener este grado de oposición, ¿no? Cosa que sí considera Hobbes. Forma parte, digamos, de esos pensadores que se puede crear este tipo de objeto, y es el hombre que lo crea. Lo cual, el otro punto que quisiera marcar acá, es la idea de creatividad que se entiende, la idea de creación, ¿no? Se pueden crear las cosas. ¿Por qué esto? Porque esta idea de creatividad lo va a llevar a su idea de el hombre artificial. Se pueden crear figuras, ¿sí? Aun cuando las figuras no existan directamente. Somos nosotros los que la creamos. Esto va a ser una idea, me parece a mí una idea fuerza en el autor. Y la última sí, idea que me parece que está, que el jueves también pasado alguien me preguntó, o hizo un comentario, es que tiene que ver con una idea mecanicista que él empieza a desarrollar, ¿no? Que, y creo que está en su introducción, en su primer capítulo, más o menos, él habla de eso. La idea mecanicista él emparenta con un cuerpo mecánico, ¿no? Que uno puede conocer los componentes de ese cuerpo mecánico, ¿no? Los puede analizar, puede ver cómo están distribuidos cada uno de ellos, y a partir de ese conocimiento, no solo el hombre le sirve para conocer, sino para actuar en función de eso, ¿verdad? Son por ahí cuestiones que tienen que ver con su pensamiento en general, que después obviamente que los va a plasmar en el ámbito de la política, que es su preocupación básica, el tema de la anarquía, el tema de la unidad, que básicamente está ahí. El último medio de esto, y entramos un poco a su estado de naturaleza, él es expulsado de Inglaterra, ¿sí? Se va a Inglaterra y toma contacto con las luminarias más con las luminarias más importantes del momento, ¿sí? En Francia, en Europa continental, básicamente toma contacto con las personas que estaban desarrollando más fuertemente los conceptos científicos. Por eso su influencia, ¿no? Está fuertemente influenciado sobre esta materia. Sí. Bueno, entramos a decir algunas cuestiones de el estado de naturaleza. Lo último que digo de esto para todos los autores, ¿eh? Para todos los autores contractualistas, presten atención al concepto de hombre que tiene. Además siempre es bueno, cuando ustedes leen, además para vivir leyendo cuestiones vinculadas al ámbito social y político, es importante que traten de ver y desentrañar qué es lo que piensa esa persona del hombre. Me parece que después marca fuertemente, la antropología del escritor marca fuertemente sus pensamientos futuros. Y en los contractualistas esto es bastante claro. Cada uno de ellos tiene un estado de naturaleza diferente porque parte de una concepción de hombre diferente. Entonces, ¿cuál es la idea de hombre en Hobbes? Un hombre en conflicto, el hombre contra el hombre. Bien, es un hombre, a ver, lo que había dicho antes, ¿no? La idea de la bala, el hombre tiene necesidades imperiosas, continuas, él tiene deseos permanentes, difíciles de satisfacer, ¿sí? Y que los busca permanentemente eso. Eso es lo que va a hacer que choque con otros hombres, porque como tienen los mismos deseos, las mismas inquietudes, el estado de naturaleza, digo, algunos lo leyó, lo sé o lo saben, así que por eso digo para no decir cosas por eso no voy a decir. El estado de naturaleza, la igualdad es. La igualdad es una competencia. Hay un principio de igualdad. ¿A qué tipo de igualdad se hace referencia? Igualdad de capacidades. Igualdad de capacidades. Igualdad de capacidades. De cuerpo y mente. Igualdad de cuerpo y mente. Él no niega que haya desigualdad en el sentido que uno sea más fuerte que otro. Está claro eso. Pero ¿qué dice? Aún el que es más débil puede matar al más fuerte. Por lo tanto, tiene esa posibilidad de hacerlo. Hay un principio de igualdad. Ese principio de igualdad choca con bienes que son escasos. Para todos los bienes. Esto forma parte de la realidad. En lo pongo a propósito, porque creo que esto es un poquito, no está tan claro que los bienes sean escasos, y por eso puede tener una posición distinta. Si nosotros somos iguales, tenemos deseos insaciables, y queremos cada vez más otras cosas, y no alcanzan bienes para todo, lo que va a llevar necesariamente esto a es una situación conflictiva. Los hombres van a empezar a chocar. Tienen iguales ambiciones, incluso la mejor manera de garantizarme la posición, una posición determinada, es seguir conquistando para ser más fuerte. Más fuerte yo soy, menos posibilidades hay alguien que me pueda hacer mal. Es más temido también. Claro. Por lo tanto, digamos, eso lo impulsa permanentemente a buscar más cantidad de cosas. ¿Sí? Como esto choca con los bienes escasos, hay un conflicto en cuerpo. Los otros días habíamos puesto este ejemplo bastante, y creo que es un poco el que termina pensando Job. Si todos tenemos derecho a esto, y esto está acá, y yo lo tomo primero, y ella cree que tiene el mismo derecho que yo, esto termina mal, necesariamente termina mal, termina las piñas. ¿Por qué? ¿Porque hay alguien que lo pueda reclamar con justicia esto? No, porque existe el criterio. No existe la justicia y la injusticia en el Estado natural, no existe la justicia. Eso es lo que dice Job. O sea, como todos tienen derecho a eso, no puede decirse si es justo que lo tome, que sea del primero que lo tomó o del que lo viene a reclamar después. Creo que no hay justicia ni injusticia. Creo que hay una diferencia entre el derecho, la justicia y la ley. Hay una diferencia. Él habla de la existencia de leyes naturales. Hay leyes naturales. Ahora vamos a ver la particularidad de las leyes naturales, que son distintas a las de Hobbes, a las de Locke también. Está, bueno, hay una frase bastante conocida de él, en el estado de naturaleza, el hombre entonces, el lobo para el hombre, porque no tiene instancia, yo le tengo desconfianza al otro. Hay distintos motivos, dice, por los cuales claro, yo choco. Eso es lo que iba a comentar, lo sí. De la desconfianza mutua, que ve incluso bien lo del dominio. Y por ejemplo dice como que si una persona está en igualdad de dominar al otro, también se le debe dar las garantías, la posibilidad de avanzar en ese dominio. Y eso está permitido en este estado natural. El tema es, yo diría que acá, ¿qué cosa estaría prohibida? Este es el tema. Esta es la idea del vacío político. No hay norma posible que rija el comportamiento de las personas, porque no la hay, porque no hay nadie con capacidad de poder decir una cosa u otra. Nadie es capaz de decir, en el conflicto que yo naturalmente estaba diciendo, se resuelve a las piñas, ¿por qué? Porque no hay un agente externo, un tercero neutral, que determine de quién es eso. Termina siendo el más fuerte, el que es más sabio en definitiva. Esta es un poco la concepción de hombre que tiene Job. Y dice algo que es interesante, no, se los iba a hacer para leer, pero más o menos se los digo yo. Dice que a quien piensa que esto no es así, que los hombres no son así por naturaleza, bastaría ver cuál es el comportamiento cotidiano que esos hombres tienen en la sociedad. Y la verdad, que cada vez que yo tomo un examen, ¿saben por qué lo hice llevar yo a la aula de los 101? ¿Te lo dije? Sí, más o menos bien. Digamos, en el fondo, en el fondo lo que él dice es que ¿por qué las personas cierran con candado sus casas? ¿Por qué se ponen rejas en la actualidad? La desconfianza. Hay una situación de desconfianza permanente. ¿Qué quiere decir con eso? Esto es una abstracción lo que yo estoy diciendo, pero cuidado, no es tan diferente del comportamiento que se tiene naturalmente en cada una de las sociedades. La otra persona es una persona peligrosa. Yo digo, si yo me quedo con algo, toda la noche voy a tener que estar tratando de estar vigilando si viene o no a matarlo. Entonces, en una situación de esa naturaleza, la pregunta sería, ¿quién quiere permanecer? ¿A quién interesaría que eso se perpetúe en el tiempo? ¿Me levantaste la mano? No. La escuchaba demasiado, estaba muy desesperada. Bueno, acá viene un poco otra cuestión en Hobbes. Él dice que en realidad, como esta es una situación que nadie quiere seguir viviendo, nadie quiere estar, los hombres van a tratar de salirse de ello. y en ayuda de esta salida va a venir la razón y la pasión, dice. Con lo cual él reconoce que existe la razón por venir. El hombre es poseedor de una razón y existe una ley natural. La ley natural es esa que indica, ¿no?, los preceptos: no robar, no matar, no dañar al otro. Ese tipo es la ley natural. Ahora, ¿por qué la ley natural no rige en la vida del estado de naturaleza? Si todos estamos regidos por una ley natural, ¿por qué no rige? Porque en realidad él dice que no rige porque solamente es un precepto que nos guía en el polo interno, nos indica cómo obrar bien. Pero ¿qué pasa si yo lo observo? ¿Tengo garantías que el otro lo observe? ¿Qué pasa si yo digo no tengo que robar? Porque no tengo que hacerle mal al otro. El otro no tiene ninguna posibilidad de observarla. O sea, no tiene necesidad de observarla, si quiere lo observa y si no, no. Y como yo estoy seguro que el otro no lo va a observar, lo que trato de hacer es pegarle primero para que no me pegue a mí. Este es el estado de naturaleza absolutamente peligroso del cual hay que salir. Y decía que para salir se lo asisten la razón y la pasión. Por medio de las dos, nosotros queremos salir de este estado de peligrosidad, queremos ir. Él pone para el ejemplo de eso, lo que usted decía anteriormente, de las leyes naturales, que uno lo observa y el otro no. Sí. Él no pone el ejemplo de la casa, por ejemplo, cuando entra uno a robar la casa y es como que dice, lo que yo estaba diciendo, digamos. Sí. O sea, él pone el ejemplo de que cuando uno está, el otro viene a robarle adentro de su casa, es como que él no hace nada. O sea, mira la ley natural de no. Bueno, claro, por eso vos no lo observás, por eso dice, porque en realidad, ¿para qué la vas a observar si el otro no lo observa? La única manera de poder salir de esto es, primero, el temor a que nos maten. Entonces todos queremos irnos de esto, porque tenemos miedo que nos maten. ¿Está? Y al mismo tiempo tenemos que tener otra garantía, que todos van a delegar ese derecho que tenían de hacer justicia por mano propia en ese estado de naturaleza. Esa es una cuestión que él le tiene miedo. ¿De qué manera todos garantizamos sacarnos de encima nuestro derecho existente en el estado de naturaleza? ¿Entiendes esto último? ¿Cuál es el gran desafío que él trata de hacer? Por eso va a llegar a la idea del contrato. ¿Se entendió eso? ¿Estás levantando la mano? Sí. No me queda claro esto, que existe una ley natural, pero que no rige en el estado de naturaleza. Digamos, cada uno de nosotros tiene algunas ideas de comportamiento. Esto sería un poco la razón. ¿Sí? Que sería una buena guía. Yo hago esto, es mejor hacer esto que hacer el otro. Ahora, ¿por qué no se observa esa ley natural? Lo pregunto, ¿por qué no se observaría esa ley natural? Bueno, ahora, pensemos, ¿por qué no es así? ¿Por qué no se observa esto? ¿Yo tengo garantías de que el otro lo observe? ¿Qué pasa si no lo observa el otro? Digamos, yo digo, sé que me tendría que comportar bien. Hay algo que me indica interiormente, que hay algo que me dice cómo tengo que hacerlo. Sin embargo, si yo no lo hago, no tengo sanciones. ¿Está? Por lo tanto, lo que no tengo seguridad es que el otro observe también esa ley natural. Y ante la inseguridad esa, el otro si quiere me roba. ¿Y yo qué tengo que hacer? Está bien, no hago nada. ¿Se entiende más o menos esto? Pero quiero marcar algo esto de la ley natural, porque también va a existir en lo una ley natural. Pero esa ley natural va a tener otro peso, que no lo tiene Hobbes. Sí. ¿La ley natural es la razón y la pasión? No. Acá puse por qué nos vamos del estado de naturaleza. No. Nos impulsa la razón y nos impulsa, dice, la pasión, el temor a que a morir. ¿Sí? Bien. Bueno, de esto lo que... Muy rápidamente estoy avanzando, De cualquier manera, lo único que me salté que quería decir es una lectura que quería producir para el Estado. De esta idea, Locke dice, bueno, en realidad, la única manera de salirnos de esta situación es delegar el otro nuestra posibilidad de tener estos derechos que teníamos en el estado de naturaleza. Es decir, desprenderme, lo que se llama la transferencia, ¿no? Transferir lo que se llama el poder político y económico a otra persona, que es la que va a custodiar ese tipo de cosas. ¿Sí? Es como que yo me saco encima esa libertad que tenía el estado de naturaleza. ¿Se entiende esto? Yo me desprendo de esa libertad de hacer uso de lo que quería, de tomar lo que yo quería, y se lo doy a otra persona. ¿Hasta acá va? Y acá aparecen dos ideas de pacto. Teóricamente, digo, dos ideas de pacto. Algo que se llama el pacto societatis, hay otro tipo de pacto, a ver si lo escribo bien, es subvención. Y vamos a ver la particularidad del pacto de Hobbes. A ver, ¿qué sería el pacto primero, el pacto societal, el pacto de la sociedad? Un acuerdo de buena voluntad entre las partes. Las personas que están en este estado de naturaleza, digamos, se ponen de acuerdo entre ellas. ¿De qué? De regirse mediante la buena voluntad. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que visualiza Hobbes de esto? Que es altamente inestable. Porque basta que uno no lo observe para que ese pacto no tenga más sentido. Y ese que no lo observa no tiene sanciones. ¿Está esto? No tiene ningún tipo de sanción. Por lo tanto, no es el pacto hobbesiano. No es el pacto que Hobbes vaya desarrollando. ¿Cómo es? Subversión. En algún lado lo tenía. Sí, bien. Bien. Vamos al segundo. Este tipo de pacto tiene una diferencia. Los hombres acuerdan, hay un acuerdo, pero entregar ese poder a un tercero, ellos eligen al tercero. Y ese tercero les debe responder por sus acciones. Es decir, ese tercero surge a partir de que ellos lo hicieron surgir, pero ese tercero le debe obediencia a ellos. ¿Está claro? Ese es otro tipo de pacto. No entiendo. Sí. A ver, nos ponemos de acuerdo. Queremos salir. Nos ponemos de acuerdo y se lo entregamos a ella. Ella, a partir del acuerdo que nosotros tenemos, nos tiene que responder con sus acciones todo lo que nosotros le dijimos que tenía que hacer. Hay una dependencia de ella respecto a las personas que quieren salir de ese estado de naturaleza. ¿Se entiende? Ese es el pacto de seducción. Ahora, ¿no es inestable también? Disculpe que le... ¿Por qué? Porque podría... ¿No es el esposo? No, pero podría ser que ella podría no obedecer mediante el poder que... Bueno, mediante el pacto que nosotros establecimos, claro, la destituiríamos, digamos. Así sería, la podríamos sacar. Hobbes no le hace esa crítica, pero no es el pacto con el cual se queda. El pacto de Hobbes tiene parte de uno y parte de otro, pero no coincide en ninguno de los dos planos. En realidad, el primero de ellos, lo que tiene como coincidencia, es que hay un acuerdo de los hombres por el querer salir, ¿no? Los hombres se unen para querer salir. Acuerdan entre ellos. Es un acuerdo entre ellos. Pero ese se queda a mitad de camino, porque era un acuerdo entre ellos para regirse entre ellos. ¿Le faltaba qué? El tercero. El tercero viene acá. Pero ¿cuál es el problema del tercero? Él dice que el tercero, en el caso de que la habíamos matado a ella, no tiene una soberanía plena, porque en definitiva es el cuerpo soberano por quien está dado, por los que acordamos previamente. ¿Sí? ¿Está? Por lo tanto, lo que no concentra es todo ese poder para sacarle la energía a las personas. Este es un poco el tema de Hobbes. Y él va a otro tipo de pacto, por lo tanto, que es el pacto de él. El pacto es un acuerdo entre las personas por medio del cual transferimos ese derecho que teníamos en el estado de naturaleza de dárselo a otro, a un tercero. Pero ese tercero no juega con nosotros. Es alguien que está fuera del estado de naturaleza. Está en estado de naturaleza, digamos. Uno acuerda con nosotros. O sea que en Hobbes, desde el punto de vista teórico, hay una transformación muy fuerte desde la semántica política. ¿Se entiende esto de lo mío y lo tuyo? ¿Por qué aparece en el estado político? ¿Sí? Porque a partir de acá, lo que recién poníamos con la botellita, ¿de quién era en definitiva en el estado de naturaleza? No se sabía. ¿Sí? Era el primero que lo tomaba, o el que era más fuerte para tomarlo. Eso no estaba claro. A partir de este estado, estado político, en Hobbes, sí aparece la idea de lo tuyo y lo mío. ¿Y quién lo determina lo tuyo y lo mío ahora? El soberano. El soberano, exactamente. Y aparece, ¿qué? Un criterio de justicia. lo que el soberano diga va a ser un acto de justicia. ¿Por qué? Solamente porque lo diga el soberano. Y yo estoy impedido a provocar una rebelión contra él, porque en última instancia yo lo autoricé a que él lo hiciera. El acto es un acto hecho por mí, en definitiva. ¿Sí? Estoy sintetizando bastante, pero no sé si puede seguir el hilo general. Perdón, exactamente qué periodo histórico es esto. Es previo a la Revolución Gloriosa, en 1688. Cuando él escribe el Leviatán, está bien. A ver, ¿qué preocupación histórica tenía de forma concreta, además de las filosóficas que son las que marqué? Había un caos entre lo que llamaba la monarquía, digamos, el poder monárquico, y el poder del parlamento. Y eso estaba terminando permanentemente con guerras civiles, que es una de las que lo expulsó a él. Por lo tanto, él creía que eso era una peligrosidad a la cual había que evitar de todas formas. ¿Sí? Marco el clima histórico donde escribe Locke. Locke escribe, ya con el triunfo de una de estas dos partes, escribe en otro clima de mayor tranquilidad política, para decirlo de alguna manera. Y creo que también eso influye en una visión diferente que él tiene. Tenía, digamos, la guerra interna, la anarquía, delante de su nariz. Dejo planteado algunas cuestiones para hablar del parcial. A ver, sí que me gustaría dejar planteado los desarrollos de zona que vivo. Lo que les pediría es que vayan viendo las características del Estado, del Estado concreto, que queda viendo siendo lastre más o menos. En algunos casos se lee bien, y en otros casos es efectivo para la lectura. Tiene algunas cosas bastante engorrosas, no sencillo para resolver. Pero me gustaría que traten de ver, si pudieran encontrar, creo que las características del Estado en Hobbes tienen tres formas que se pueden seguir. El Estado soberano, la soberanía es irrevocable, es absoluta y es indivisible. Tres características me parece que podrían sintetizarles bastante bien, yo lo retomo, ¿no? La idea de soberanía de Hobbes. La idea de remontarle rápidamente tiene que ver con esto que decíamos recién. Una vez que se entregué ese derecho, esa transferencia, se la di al otro, ya no la puedo recuperar. Van a ver que hay casos que siguen, van a ver que hay casos que siguen. Pero la idea es que en línea general es un proceso de irrevocabilidad. Dice que no se puede recuperar por un motivo, es una cuestión de hecho y la de derecho. La derecha tiene que ver con que para poder nuevamente recuperar eso que yo entregué, tendría que hacer un acuerdo unánime entre todos los que acordaron. Todos tienen que estar de acuerdo. Aunque haya uno que no lo está, no se puede recuperar. Por lo tanto, hay una imposibilidad práctica concreta. Y después hay una imposibilidad de derecho. Aun cuando todos consensúen, aun cuando todos estén de acuerdo, también el que tiene que acordar es el soberano. ¿Está? Y por lo tanto él no dice mucho más difícil que él entregue esa soberanía porque en última instancia fue el acuerdo de esa población. Entonces cree que la soberanía es irrevocable. Hay algunos resquicios de destrucción del Estado que permiten recuperar parte de eso, pero ¿para qué? Para encontrar a otro soberano. No es que entramos en un Estado, porque lo que quiere evitar continuamente son los Estados de naturaleza. Y eso dice que eso se puede caer permanentemente. ¿Qué sé yo? Una guerra. Alguien conquista otro país. Yo le debí obediencia al soberano de mi país. Ese está conquistado. ¿A qué pertenece ahora la soberanía? ¿Se dan cuenta? Eso lo podemos ver. Pero estos son los casos que él cree que hay tensiones en el proceso de la soberanía en los términos que lo estaba planteando. Bien, bueno, lo retomo esto de la semana que viene. A ver, les digo una cosa más. Podría retomar esto, voy a desarrollarlo. Pediría, yo sé que por ahí andan con muchas cosas y se le están acercando y todo. Pediría que de Locke, para no hacerlo leer acá y ganar tiempo, lean como mínimo el capítulo 5. No le estoy pidiendo mucho más. El capítulo 5 habla de la propiedad. Me parece que la propiedad en Locke va a jugar un papel importante. Entonces, si lo leen, me alivian a mí alguna cuestión. Nada que ver con. No, es otra cosa. Sí. En una parte. No lo puedo traer hoy. El día martes yo les voy a dejar otra parte ya de la unidad 4, que sería lo que vamos a ver seguro antes de terminar, independientemente del tiempo, van a ser Rousseau, Montesquieu, bueno, Locke sí, porque lo van a ver. ¿De Rousseau qué es lo que se...? Bueno, de Rousseau, yo había pensado en tres cosas, ahora pensé en dos. Es el origen de la desigualdad, porque habla del estado de naturaleza y me parece que es muy bueno para contraponerlo con nosotros, el estado de naturaleza, y algunas partes del contrato. No todo el contrato, algunos elementos del contrato. En Rousseau me gusta más el estado de naturaleza que la idea del contrato en sí, ¿no? Entonces por ahí me gustaría enfatizar eso, ¿sí? Montesquieu les va a dejar algunos capítulos aislados. Y un texto de Botana que habla, digo, lo que vendría sería así, un texto de Botana que habla de cómo en esta etapa, un poco previo a la revolución industrial, hay como tres grandes tendencias teóricas interesantes para seguir. Una es de Montesquieu, que hace una pata, dice, ya en la última parte, ¿no? En la entrada más la modernidad y en la parte más clásica, está bamboleando. Rousseau, que es un moralista, por eso me gusta el estado de naturaleza de Rousseau, tiene una fuerte concepción moral del hombre, bueno, una serie de cosas que por ahí van a ver. Y ya el otro autor es Adam Smith, que por ahí lo han visto en economía. Adam Smith, ¿qué hizo? Ya puso la pata dentro del sistema capitalista, los fogones, etcétera, etcétera. Son tres autores, digamos, que están escribiendo casi simultáneamente y visualizan a un mismo fenómeno de manera diferente. ¿Está? Esto es un poco lo que va a venir, me siento venir ante la clase que viene y parte de la otra. Bueno, guarden un minuto.